Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y hoy vamos a comenzar con Johnny Stage, que tiene un disco nuevo muy reciente llamado No Strings Attached y cuenta con la colaboración inestimable de Chris Spedding a la guitarra también. Esto es el Boogie Boogie con el que comienza el disco. Chris Spedding, que le acompaña en 5 de los temas a la guitarra, aunque bueno, el propio Johnny Stage pues bueno, debe de tocar varios instrumentos, pero su instrumento principal quizás es la guitarra también. Chris Spedding, que pues aparte de por su larga trayectoria como pues como guitarrista y productor, recordemos que entre otros bueno, produjo algunas sesiones de los Cramps, pues la verdad es que al final siempre ha sido conocido como acompañante de pues de mucha gente, entre ellos pues yo que sé, Robert Gordon o Olin Gray. Y recientemente, de hecho, me acabo de dar cuenta de que está acompañando también en el último disco de los Vibrators. Pero bueno, nos vamos a quedar con este de Johnny Stage, que es un guitarrista danés que, ya os digo, acaba de sacar este disco con, pues bueno, un sonido a veces igual demasiado moderno, pero que funciona muy bien. Esto, por ejemplo, se llama Hologram. Es Johnny Stage. It don't mean I'm at home. Incluso entre los temas que incluyen aparece una versión del Motorbiking, tema, pues el tema sin duda alguna más conocido del Chris Spedding. Pero eso, aquí solo aparece acompañándole en unos cuantos temas a Johnny Stage. Seguimos con colaboraciones así nuevas y curiosas, como es el caso del nuevo disco de Alan Vega, que, como decía la canción, la muerte no es el final, porque vamos, murió en el 2016 y este ya es, que yo sepa, por lo menos el tercer disco que saca después de muerto. Alguno de ellos, pues bueno, digamos que de un estilo un poco que se nos escaparía en este programa, pero el que tenemos entre manos ahora mismo se llama After Dark. Y ya solo por los tres que colaboran con él, pues pica un poco la curiosidad. Ben Bogan, Bart Dwyer y Palmira Deiran. Que así dicho, pues bueno, quizás el más conocido es Ben Bogan por aquello de, pues bueno, de su larga trayectoria y más o menos con cierto reconocimiento. Pero bueno, con los otros dos formó parte de los Pink Sleep Daddy, que, pues bueno, que recientemente se reunían también por su cuenta. Pero bueno, en este caso lo que hicieron fue quedar con Alan Vega, que ya sabéis es la mitad de Suicide. Quedaron con él en un par de sesiones, debieron de ser, y nada, improvisaron y el resultado pues es este que vais a escuchar: High Speed Roller. Here I go. Alan Vega, acompañado en 2015, algo así como un año antes de fallecer, de Pink Slip Teddy, ese grupo, bueno, todos a excepción del cantante, claro, Mick Cancer, que es, pues, de alguna manera sustituido por el irrepetible Alan Vega. Palmira Delran es, bueno, se encarga de la batería, Barb Dwyer al bajo y Ben Bogan, pues, tanto a los controles de grabación, guitarras, efectos y etcétera, etcétera. Ahí estaba Alan Vega con su último disco de momento, ese After Party. After Dark, perdón. Y nada, vamos a seguir escuchando más discos nuevos, como es el de los belgas, los Boogie Beasts. Se llama Love Me Some y tiene temas como este, I Don't Care. Beast desde Bélgica con su lo que es ya tercer disco y que tiene algún pequeño cambio quizás demasiado significativo, como es la pérdida de, pues, uno de sus cantantes y guitarras, Matthias Dale, más conocido también como The Goon Matt, que pues no sé exactamente por qué razón, pero en este disco ya no está y está, bueno, ha sido sustituido por Patrick Lewis. Lo cual, pues bueno, ya os digo que cambia bastante y quizás no es su disco más celebrado. Matthias Dale, que por otra parte, pues formaba parte de ese dúo con Fabian Benardo, el armonicista del grupo, que hacen un blues, pues bueno, quizás no tan predecible como el que me parece que van encaminados estos Boogie Beasts. Y dicho eso, vamos a escuchar más blues de la mano de GA20, que han sacado un disco dedicado íntegramente a la figura de Hound Dog Taylor. y nada, 10 temas del hombre de los seis dedos, entre ellos este Let's Get Funky. Y de un disco que, todo hay que decirlo, quizás para mi gusto son demasiado correctos, de GA20, haciendo pues unas cuantas versiones de pues uno de sus músicos favoritos, supongo, Hound Dog Taylor. Vamos a escuchar una versión de Lingray a cargo de unos franceses que se hacen llamar The Starphonics en su segundo disco, porque el primero eran Pete and The Starphonics, pero han perdido a Pete, o bueno, por lo menos en el nombre, y esto es Streets of Chicago. Wild Lover se llama este segundo LP de los Starphonics en homenaje al tema de Benny Joy, y que bueno, es entre otros el grupo del guitarrista Emmanuel Mercier, bueno, guitarrista, y debe tocar también pues theremin, marimba y un montón de instrumentos. Responsable del punteo de este tema, y en grupo en el cual está acompañado por el cantante Pierre Larue, que bueno, y también toca la guitarra acústica. Le vamos a oír precisamente cantando en uno de los temas propios, porque bueno, suelen incluir muchas versiones. Esta, por ejemplo, os digo que era de Lingray. Aparece, por supuesto, el Wild Wild Lover de Benny Joy, el Summertime. Y eso, este es uno de los temas originales. Go, go, bar. My de Starphonics, que el diseño de la carpeta está hecha precisamente por Eric Duperrey, que es el cantante del anterior proyecto, aunque no sé si estará tampoco finiquitado realmente, que se hacían llamar Automatic City. Un grupo quizás más dirigido a, más interesado en el blues, que empezaron pues en el 2016 con un 10 pulgadas, que es con el que vamos a empezar a recuperarlos. One Batch of Blues, un lote de blues, como bien dice el título, y en el cual todo el disco eran versiones de, pues bueno, de clásicos, de Willie Dixon, Bo Diddley, o este, por ejemplo, de Chester Burnett, Commit a Crime. Automatic City, haciendo una versión de Chester Burnett, que, bueno, más conocido como Holy Wolf, que es como cuando uno lee también escrito por McKinley Morganfield y dices, ¿y ese quién es? Y bueno, pues también más conocido como Muddy Waters. Pero nos vamos a quedar con otra de este 10 pulgadas, que ya os digo, sacaron en el 2016 el sello Stag Owl Lee, especializado pues en este tipo de sonidos y algunos más. Y con pues eso, otra versión que es el God Move on the Water de el también bueno conocido Blind Willie Johnson. Son Automatic City. Year of 1912, April the 14th day. Great Titanic stuck in iceberg. People that are running free. God move, God move, God move. And the people that are running free. The gods had been watching, sleep 'cause they were so tired. When they heard a great excitement, then a gunshot was fired. God move, move, God move. And the people had to run and pray. Captain Smith gave orders, woman and children first. Many the lifeboat piled up high, many were like those who crashed. God move, running free. Understand, name it, a name of God with a tin. Without the sea, Lord, it puts it in. God moves, moves, God moves. And the people had to run and pray. Oh, Lord. Automatic City, que al año siguiente sacarían un primer LP, porque ya os digo, esto era como una especie de pequeño adelanto, un mini LP de versiones, que se llamó Bongos and Tremolos, y también, bueno, incluían unas cuantas versiones. Este ruidito que escuchábamos aquí, que es, yo creo que era un ceremín, en el tercero, bueno, el tercer disco o segundo largo, el Triple Ripple, que sacaron también pues pues un año o dos después, en el 2019, creo, 2019, sí. Pues la verdad es que les dio por experimentar bastante. Seguían haciendo blues, porque es un grupo cuya base fundamental es el blues, pero les dio por pues hacer un poco, pues bueno, jugar con alguna que otra maquinita. Pero ese le dejaremos para otro día porque hoy no va a dar tiempo. Así que nos quedamos simplemente con otra versión del primer LP. Este, pues, el tema que popularizó en su momento Elvis en una famosa película y que se llama así, Crawfish. Son Automatic City. Thank you. Acabamos con más blues, pero con un poco de caña. Los Obits, una banda de Brooklyn, que recientemente, este mismo año, han recuperado un directo que grabaron en el 2012 en su visita a Australia, en la que debieron de coincidir, como no, con Kim Salmon. Pues nada, lo han recuperado ahora en este Die at the Zoo, que es la sala donde tocaron. Y como final de fiesta, por lo menos en el disco, tocan el mítico Milk Cow Blues. Son los Obits. Try to Se acaba así. Dentro de 7 días aquí en Airola habrá más. Y a anunciar el concierto, por lo menos, de los Hives, que van a estar tocando en Bilbo, aunque parezca mentira, este próximo jueves 7 de octubre, ahí en Miribilla. Y nada, eso, los Hives. Agur.